manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Apreciado oyente, el tema de hoy es una pregunta. ¿Qué buscas realizar en tu vida? ¿Qué buscas realizar en tu vida? Un famoso arquero, enseñando a dos jóvenes cómo manejar el arco y las flechas para tirar al blanco. El sol brillaba radiante. El prado lucía su verde frescor. A lo lejos colgaba de un árbol un pequeño blanco para el entrenamiento de los alumnos. El primer discípulo tomó una flecha de su aljaba, la colocó en el arco, templó la cuerda y apuntó al blanco. «Descríbeme todo lo que estás viendo», le dijo el instructor. «Veo el cielo y las nubes, un árbol, algunos pajaritos en él, y allá, colgado de una rama, veo el blanco lejano. Baja tu arco y déjalo, todavía no estás listo», le dijo el instructor. Le tocaba el turno al segundo alumno. Tomó la flecha, la colocó en el arco, templó el arco y apuntó cuidadosamente hacia el blanco con concentración y serenidad. «Cuéntame todo lo que ves», le dijo el instructor. «No veo sino el blanco allá lejos, pero muy claro», respondió el joven. «Dispara», exclamó el maestro. La flecha silbó y certeramente fue a clavarse exactamente en la mitad del blanco. El secreto del éxito fue fijar la atención claramente en la meta, sólida motivación para alcanzarla, la energía y coordinación muscular, superación de cualquier obstáculo que podría distraer la atención. Eso es lo que tú necesitas si quieres triunfar o hacer algo en la vida y no engrosar el océano infinito de personas inútiles, perezosas, vagas, comodonas y mediocres. Fíjate metas claras en tu vida. Distinguen los psicólogos entre metas a largo plazo. Por ejemplo, dentro de 5 años habré obtenido el título de abogado, o en 5 años habré pagado totalmente esta casa nueva que estoy construyendo. Metas a mediano plazo. Este año tengo que aprobar estos 8 cursos para mi carrera de abogacía. Además de la cuota inicial, abonaré este año 5 millones de pesos. Y metas a corto plazo. Esta semana tengo que estudiar 5 horas diarias, o sea, 30 horas en esta semana. Este mes tengo que pagar 1 millón de pesos. Temo al hombre de una sola idea. Es un dicho de una gran sabiduría, porque ese hombre

el sacrificio de los valores espirituales a cambio de las ganancias materiales. Fue lo que hizo el doctor Fausto. ¿No conoces tú a muchas personas que también han vendido su alma a los demonios del dinero, de los placeres, del sexo, del ansia de poder y de prestigio? ¿No estás rodeado de idólatras que se arrodillan ante estos falsos ídolos, como los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla llamaron al ansia desmedida del dinero, de los placeres, del sexo, del poder, del prestigio? El celebérrimo psicoanalista Erik Erikson, en su clásico tratado sobre las 8 etapas del ciclo vital, señala como cumbre de la maduración humana la adquisición del sentido de integridad. Así llama Erikson al sentido de la vida, de que la vida ha tenido un sentido, una meta por la cual vivirse. Erikson no da una definición clara de la integridad, pero sí señala algunos de sus elementos. Ponle atención. Certeza de que existe cierto orden en el mundo. Aceptación de la propia persona y del propio ciclo vital. Al revisar su propia historia, el individuo maduro experimenta un sentido de integración, de dignidad, de sabiduría práctica y cree en el orden y continuidad de la vida. De todo lo anterior, brota la tranquilidad ante la perspectiva de la propia muerte. En una palabra, el sentido de integridad de Erikson equivale al sentimiento de que la propia vida ha tenido un sentido y un significado. Como persona inteligente, sientes la necesidad y el deseo de aprender cosas nuevas, de informarte sobre hechos y personas, de dominar diversas ciencias, de adquirir conocimientos. Eres una persona inteligente, eres un ser racional. Tienes una voluntad capaz y deseosa de amar el bien, la honradez, la bondad, la justicia, el honor, la libertad. Posees inapreciables riquezas para gustar de la belleza, del arte, de la armonía, de la música, de la danza, de la escultura, de la pintura. Todas estas aspiraciones del corazón humano son legítimas y sanas. Dios las ha puesto en el fondo del alma de ese ser maravilloso que Él creó a su imagen y semejanza, el ser humano. Pero cuidado con convertir a las criaturas en ídolos y adorarlas como dioses falsos. Como antes te decía, la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Puebla previene a los católicos contra el peligro de adorar como a dioses al dinero, al placer, al sexo y al poder. Por eso necesitamos urgentemente un marco de referencia integrado que dé sentido al mundo que nos rodea, a los demás seres humanos y especialmente a nuestra propia vida. Thank you. venimos a este mundo sin haberlo pedido, ni tú, ni yo, ni nadie. Pero en los designios de la providencia divina, cada uno de nosotros tenía marcada una ruta para llevarnos indefectiblemente a Dios, en cuya posesión consiste nuestra felicidad plena. La muerte se aproxima cada día que pasa. Por eso mismo, deseamos encontrarle un sentido a la vida y a nuestra actividad. Nos preocupa el comprender quién hizo el universo y quién nos creó a mí y a ti y para qué nos puso en este mundo. Queremos la vida para que tenga un sentido. Creemos en nosotros mismos, en las personas y por encima de todo, en Dios. Creemos que más allá de la muerte nos espera una recompensa y una felicidad eternas, y que hay un Padre bondadoso y misericordioso que nos espera como a hijos queridos, con los brazos abiertos. Y si en este viaje hemos seguido fielmente nuestra carta de navegación, podemos estar plenamente satisfechos en la constatación y certeza de que nuestro rumbo nos ha ido conduciendo a Dios. Está la mayor fuente de satisfacción con la vida, la más firme, la más profunda, la única definitiva. ¿Qué satisfacción mayor puede haber en la vida que la esperanza cierta de que al terminar nuestra peregrinación, nuestro Padre del Cielo nos recibirá con sus brazos abiertos y de sus labios misericordiosos escucharemos una invitación bondadosa? Siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, yo te constituiré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Medita esta frase muchas veces en tu vida. Siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, yo te constituiré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Te habrás preguntado muchas veces por el sentido de la vida, por el origen de tu persona y del mundo, y por tu destino después de la muerte. En fin, anhelas cimentar tu existencia sobre un sólido principio y fundamento que te dé la razón de tu existencia, de las personas y del universo entero. Experimentas una necesidad innata de comprender a la gente y el mundo que te rodea. Aprecias tu libertad que te permite expresar tus ideas, tus recuerdos, tus historias y especialmente tus sentimientos, tus afectos, tus emociones. Esperas ser escuchado con atención, con aprecio, con respeto. Felices nosotros, si nuestra vida estuvo orientada por ese dinamismo que nos hace aspirar a unirnos y algún día a poseer a Dios y a gozar de su presencia, según la acertadísima expresión de San Agustín de Hipona, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Para triunfar en la vida y llenar esa finalidad de que venimos hablando, necesitas esfuerzo y perseverancia. Es una condición indispensable para triunfar. Nada la puede suplir. De poco sirve una veleidad de adquirir una mayor madurez o un arrebato pasajero para dejar de fumar o de tomar trago o de dominar el carácter agrio o la pereza o el desorden o de orientar verdaderamente tu vida hacia Dios, que es tu meta, y hacia la felicidad verdadera. Sin esfuerzo, sin perseverancia, poco o nada lograrás. Y por el contrario, la gota de agua que cae constantemente, orada y taladra las rocas más duras. Te narraré una anécdota titulada El guijarro del éxito. Rafael Solano, desalentado y físicamente agotado, se sentó sobre un canto rodado en el reseco lecho del río e hizo la siguiente declaración a sus dos compañeros. Ya no puedo más. No tiene ningún sentido seguir adelante. ¿Ven este guijarro? ¿Esta piedra? Pues bien, es el número 999.999 que he recogido y hasta ahora no he encontrado ni un solo diamante. Si recojo uno más, completaré el millón. ¿Pero para qué? Desisto de todo. Ya no más. Esto sucedía en el año 1942. Los tres hombres habían pasado largos meses explorando el terreno en el lecho de un río en Venezuela en busca de diamantes. Trabajaron encorvados recogiendo guijarros, piedras, deseando y anhelando el menor indicio de un diamante. Tenían las ropas hechas jirones, los sombreros raídos, pero jamás pensaron seriamente en desistir hasta que Solano les declaró: ya no puedo más. Uno de ellos, en tono displicente, respondió: recoge otro y completarás el millón. De acuerdo, respondió Solano. Y encorvándose, apoyó la mano sobre un montón de guijarros y sacó uno. Era casi del tamaño de un huevo de gallina. Aquí lo tienen, es el último, declaró. Pero era muy pesado, demasiado pesado, y lo estudió bien. Muchachos, es un diamante, gritó. Harry Winston, un comerciante en joyas de Nueva York, le pagó a Rafael Solano $200,000 por ese guijarro que completó el millón. Se llamó el Libertador y es el diamante más puro y de mayor tamaño que jamás se haya encontrado. ¿Guijarro del éxito será historia o simple cuento sobre Rafael Solano? Poco importa, pero puedo yo sacar la moraleja que más me aproveche. Si yo tengo esfuerzo y perseverancia, lograré el diamante que enriquezca mi vida. Si yo cambio de verdad tanto psicológica como espiritualmente, si cada hombre cambia de verdad, tendremos familias más felices, empresas más productivas y humanas, una patria más vivible y un mundo más acogedor, más humano y más justo. Termino con una palabra destinada a todas las mujeres especialmente. ¿Qué significa hoy el ser mujer? Ser mujer significa realizar en sí misma todo lo que hemos dicho anteriormente acerca del ser hombre, porque la mujer tiene una dignidad igual al varón. Ser mujer no es solamente pertenecer al sexo femenino. La mujer tiene características propias y exclusivas de su sexo, capacidades admirables que debe llenar para realizarse como persona humana del sexo femenino. Ser mujer en el plan divino significa haber sido creada a la imagen de Dios, de igual dignidad con el varón, a quien complementa de manera admirable, no sólo en el plano anatómico y fisiológico, para dar la vida en un acto de amor, sino en los aspectos psicológicos y espirituales de la personalidad. Ser mujer es estar llamada a multiplicar el don de la vida, a proteger al niño que palpita indefenso en su seno y depende totalmente de la madre que lo ha engendrado para llegar a compartir el festín de la existencia. Ser mujer es estar llamada a ser la compañera fiel del hombre, sostenerle en sus penas y aliviarle en sus fatigas, enseñarle pacientemente a controlar sus instintos, encauzar y sublimar sus pasiones salvajes, suavizar su agresividad y orientar constructivamente sus energías. Ser mujer es disponer de un incalculable poder para sostener al hombre en el camino de la vida, para disfrutar de ese don de Dios que se llama amor, para ser sembradora de alegría y cultivar en el corazón del varón semillas de vida eterna, orientándolo hacia la felicidad del cielo. Ser mujer es comprender que la vida es un don de Dios, que tiene un sentido trascendente, que es el tiempo privilegiado para probar el amor a Dios, sirviendo a los hombres y haciendo felices a los demás. La vida es un viaje rápido hacia la casa del Padre Celestial. Han escuchado ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.